Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la Radio Nova, sexto programa oficial, séptimo en el que llevamos, y estamos escuchando estos Comunic con sus Comunic Sublime, pedazo de grupo así de metal al estilo, quizás un poco Dream Theater, sí, progresivo. Y bueno, pues arrancamos con un buen rock, con Chuck Berry, Johnny B. Goode. Empezamos rockeando esta tarde en el sexto ya programa de la Radio Nova. Genial tarde, empezando con Johnny B. Goode, de ese Chuck Berry, el papá del rock, todavía sus 82 años dando vueltas por los escenarios. Y empezamos con una canción que nos pidió Mariato, una canción que da alegría para el cuerpo. Y bueno, me pidió con concreto alguna de un disco de Tony Manero, Fundación Tony Manero. Y como no la encontraba, dije, vamos a escuchar la primera que escuché yo esta gente, que es Can Nobody Love Me Like You Do. O sea, nadie puede quererme como lo haces tú, Fundación Tony Manero. Te os la pidió Mariate y espero que os guste a todos. Así que si habéis empezado a bailar con Chuck Berry, como ha dicho la Gaby, seguimos con los Fundación Tony Manero. Like you do. Aquí estaban estos Tony Manero seduciéndonos. Y bueno, seguimos con este programa, la Radio Nova. Y llenos, llenos, 20 personitas en nuestros dos PCs, ahí ocupando espacio a tope. Estamos llenos, sábado por la tarde, las 4, casi las 4 y me, falta 10 minutos para las 4 y media, y llenos. Pues muchísimas gracias a todos los amigos, usuarios de foro, perros, gatos, canarios, elefantes, caballos, a todos los que nos estén escuchando, a quien me esté escuchando ahora, muchísimas gracias por pedir canciones, por estar cerca y sobre todo por ser una audiencia fiel que es esa que gusta cuidar, ¿no? Por eso ya digo, si podéis contactar conmigo alguna vez, el email o foro, a través de donde sea, hablad conmigo porque yo me lo paso genial, porque es como estar pues como 20, 30 amigos en una misma habitación hablando, escuchando música de fiesta. Y bueno, pues ¿qué seguimos? Con una canción, Javi, el señor Villa durante la Eurocopa me dijo, oye, ponme algo punk. Y digo, pero punk normal no es mi estilo, ahí hay que romper. Y nos vamos con los Flogging Molly, Drunken Lullabies, Nanas para borracho. Si no habéis estado nunca en un pub irlandés, esto es lo más parecido. Así que nada, tirantes y pantalones ahí hasta la altura del sobaco, gorra verde, botas y a bailar. Flogging Molly, Drunken Lullabies. Fight! Y después de esta dosis de energía sonora, nos vamos ya a la primera canción, que, como diría esa canción de Siniestros Total, Egoísmo, tranquilo majete, porque ya va la primera tuya. Grupazo que nos descubrió señorito, que son los Think. Discazo, la verdad no entiendo cómo no han tenido más reconocimiento, mientras que hay bandas, yo que sé, pues femeninas que han tenido mucha más publicidad, sea en su caso Jackie Trapp, que eran geniales, sí, pero nos los hicieron más cara ahí casi a la fuerza, mientras que los Think ahí, ¿no? Aislados, ¿no? Aislados, como Mundo Matadero en sus tiempos, que ahora han vuelto. Este año ha sido el año de regresos, ¿no? Y bueno, pues seguimos con Think, El Hombre Elefante. Escuchar, no puedo decir nada más. Fantástica canción. Geniales, geniales, geniales, fantásticos, maravillosos esos Think, que no han tenido ningún tipo de complejo ni de vergüenza al marcar un estilo muy propio. Vergüenza, eso es eso que hay gente me pregunta, ¿y no te da vergüenza hablar por así por la radio? No, no me da vergüenza. Hay gente que sale por la tele y hace cosas peores y más indignas, y no parece darles muchos jalos de conciencia, de verdad. Bueno, pues seguimos con los de Marras. Canción que me parece que quizás será ya un himno, no diré generacional, pero sí que ha habido muchos que la tienen ya clara en la cabeza. Nos la pidió Histérico, que es Sexo en la Calle. Y bueno, según palabras de él, es lo que hubo mucho unos días en cierto lugar que no vamos a nombrar, pues todos los salidos irán ahí en busca de sexo. Y sexo en la calle de los demarras, dedicados a los que tienen pasión, a los que no tienen vergüenza, a los que son bohemios, a los que son apasionados o a los que están locos. Sexo en la calle, los demarras. Saludo aquí para la gente del foro, que parece que esta canción ha sido así como quórum, ¿no? A todos nos ha gustado y los demarras, los demarras. Y bueno, seguimos con la segunda canción que nos pidió Egoísmo, Desconfiado de mí. A mí me encantan The Cure, los adoro. El disco que quizás no me gusta es Blood, My Own Swing. Sí. De esa canción que era fantástico, que se haya videoclip, el tío cantando. Uf. Ah, ¿cómo odiaba ese disco del año 96? Buah, lo odiaba. En cambio, luego que sacaron en el 2000, el último que sacaron en el 2004, que se llama The Cure, así homónimo, ¿no? Genial, un disco genial, oscuro y a la vez alegre, fantástico. Y bueno, y me pidieron quizás de los temazos más míticos de esta banda. Yo siempre voy esquivando y voy poniendo canciones del Paris, que son así mágicas, pero no soy tan radio single. Que son esas canciones que quizás entra la primera, pero cuando le encuentras la magia ya queda dentro. Y bueno, pues Friday I Am In Love, los viernes estoy enamorado. Totalmente al contrario de los de Marras, ¿no? Los de Marras sean explícitos. The Cure aquí es un poco mucho más romántico, mucho más oscuro. Aunque en esta última en este último tiempo el single que sacaron, me parece en junio, era fantástico, la verdad, muy provocador, muy alegre. Pero bueno, seguimos con este temazo, Friday I Am In Love, la segunda canción que nos pidió Egoísmo, que espero que no se aparte de la radio, igual que se ha apartado alguna vez algún tipo de género o estilos. No te apartes de la radio, que aquí hay variedad y aquí para todos. Lo dicho, un saludo para todos y seguimos con la Radio Nova. terminamos con este himno de Robert Smith y su tropa, que ha variado bastantes veces, la verdad. Y seguimos con una que nos ha pedido Gentuzo. Si estás ahí, levanta el brazo y golpea tres veces el suelo. Y si no, pues me da igual. Vamos a poner la que nos pediste de los Oi Skullmates, Sadness, Tristeza, temazo, la verdad. Es un grupo así japonés que toca genial. Lo que es palos como el ska y a veces un poquito más lento, pero fantásticos, la verdad. Tanto sección vientos como voz como letras. Las primeras que escuché de ellos fue Nishiogyo Tokyo en directo, aluciné. En un minuto 38, pues esa canción la estuve escuchando durante muchísimo rato. En plan, joder, qué energía, qué vitalidad. Cuando se marcan los solos en esa canción, suena ahí como los 50, y para los que no hayáis escuchado así canciones 50 os diré, parecido a Stray Cats o Brian Setzer Orquesta, y geniales. Oi Skullmates, la primera canción que nos pidió Gentuzo, y Sadness. Genial canción, ideal para los momentos que uno quizás está más hundido, recordad una sonrisa, ¿no? Y bueno, seguimos con la primera canción que pidió pues una de las personas del foro, ¿no? Que con más música así poco convencional he hablado, ¿no? Es con Mec. Recuerdo que los dos escuchamos por Royal, fantástica banda, y hubo una canción que me tenías que haber pedido, al final me la pediste, que duraba 10 minutos y es que es larga quizás, ¿no? Pero la pondré un día de inicio de programa porque, aunque sea lenta, es una canción preciosa, fantástica, y otro día me la pides porque es que el otro día la reescuchaba y decía, joder, no puede ser que no ponga este tema tan elaborado, tan fantástico, que cala tan hondo. no lo ponga en el programa, ¿no? Porque la gracia de este programa es la variedad musical, lo que pedís la gente, más alguna extra que a veces pongo yo aquí para sorprender, ¿no? En plan, oh, esto no lo conocía, joder, qué raro suena esto, ¿no? Y bueno, pondremos la primera que nos pidió. Hablamos del rey de la música, voy a decir así, más indie alternativa de los 90, el señor Beck, que sin quererlo ni comerlo ni beberlo, se encaramó hasta la cima de un movimiento de los Estados Unidos, ¿no? Que era así como un movimiento de los perdedores, gente joven que con 20, 21 años no había estudios, no había pasta de universidad y se dedican a currar en el McDonald's o donde fuera, pues sin ninguna perspectiva de futuro. Y él sacó una canción que muchos conoceréis, que es Loser, y esa canción se convirtió en liderazgo, ¿no? Del movimiento slang. No sé por qué la gente lo tocó una referencia y decía, mira, este tío habla de lo que me pasa a mí, que tengo 22 años y no sé dónde mirar. Y realmente no era así. Beck quería ser irónico, quería cachondearse de todo, como ha hecho muchísimas veces en temas sexuales, o a veces en discos de inglés poniendo títulos en español, ¿no? Bastante cachondos, bueno, mexicano. Y se ha trabajado una fama muy bien lograda con discos geniales, aunque Güero bajó un poquito ese el pistón, ¿no? La marcha, el buen ritmo que llevaba, pero bueno, aquí siempre lo tendremos presente. Y con esta canción, que es el peinado del diablo, Devil's Haircut, y de su disco Odelay. Así que nada, Beck, quien nos la pidió, Beck. Everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leper's faces. Heads are hanging from the garbage man's trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pocket. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Discazo de Beck, discazo, como mucho material que ha sacado. Y bueno, pues seguimos. Y que si pongo reggae, pongo pop. No, voy a poner Hoy. Hoy de los Rebelión, con ese temazo que es Abre tus ojos, que nos lo pidió pues nuestro amiguito favorito del vinilo, ¿no? Que es Templars Fanatic. Ese hombre que supongo ya que sueña en petróleo ya, porque es que si no ya tanto vinilo no puede ser bueno. En fin, flipáis, ¿no? Con la colección que tiene el tío de Conoy, punk, reggae, alucinante, alucinante, la verdad. Y nos pidió dos canciones y la primera es de los Rebelión, abre tus ojos. No os dejéis incordiar nunca por los demás, vuestra manera de ser es lo más importante, es lo que os hace especial, lo que os hace únicos, unos locos o lo que os hace igual que los demás. Así que nada, simplemente no os comáis la cabeza y sed como queráis ser. Teníamos aquí sonando a los Rebelión y nos vamos con Celtas Cortos, Asturismo, pronto disco nuevo con formación clásica, ¿no? Con el señor César otra vez al frente. Y bueno, no, Cifuentes, perdón, el señor Cifuentes otra vez al frente. ¿Y quién nos la pidió? Pues nos la pidió Juanma HCF. Ahí, Juanma HCF. Sí, ahora lo he dicho bien. Asturismo y como de las míticas, pues como las grandes canciones tienen que estar en directo. Y si en directo suenan mejor y suenan fantásticas, es que entonces eso realmente es un himno. Así que nada, a hacer turismo con los Celtas Cortos. Pues aquí teníamos sonando a Celtas Cortos con, como ha dicho por ahí alguien, Egoísmo Crea, su mejor época, sí. Lo reconozco porque nos vemos en los bares, ya que fue una pequeña despedida. Fue genial, un directo grandioso, fantástico. Y luego, pues no sé qué pasó con el disco que sacaron en el año 2000, que el single era Tienes una puerta abierta. Ya me empezaba a volver un poco... ya estamos cansados y tiramos un poquito de tópicos para ir rascando. Y bueno, ya que he alucinado cuando... sacó, ¿no?, disco nuevo con ese single, se la vi todo el mundo y hasta aquí dices, ole, eso, currarse las letras ahí, rompiéndose esas, ya, vamos, ni Bernarda y el Nardo habían conseguido sacar unas letras tan profundas, pero bueno, dándole ahí a la cabeza, hay gente que saca muy buenas letras, y en este caso, pues no podíamos olvidarnos de uno de los mejores letristas del país, que es para mí Josi de los Suaves. Hoy los tenemos por partida doble, y vamos a empezar por la versión mangostinera que nos pidió, desde aquí te mando un saludo, Mangosta, cuando me leas o por el foro o me escuches o me estés escuchando ahora, que es No puedo dejar el rock en directo, de ese, Hay alguien ahí, ese doble disco en directo que se sacó, realmente maravilloso, enérgico, aunque el sonido puede estar un poco mejor, pero bueno, nos alegramos de que Suaves últimamente hayan vuelto a un buen nivel de directo y podamos disfrutar de noches y noches mágicas de rock and roll. Así que nada, Mangostín, va para ti, porque no podemos dejar el rock. Los suaves, no puedo dejar el rock. Y seguimos con el sexto programa de Radio Nova, éxito de público. Aquí ha entrado todo el mundo de copa y no se va nadie. Estamos ahí los mismos desde que hemos empezado, desde que ha sonado ese final de Comunique que he anunciado y he puesto ya la primera de Chuck Berry. Pues seguimos las mismas personas. En serio, gracias a todos lados, ¿eh? Gracias a Igualada, a Alacante, Madrid, Bilbao, Cádiz, yo que sé cuántas ciudades, Alacant. Muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos para una canción que habla sobre los ojos, en concreto tus ojos. Tus ojos, loquita, que son preciosos, que son fantásticos, y es lo que llamo yo, ¿no? La mujer de mirada felina. A ver si algún día quedamos y conseguimos para ese desfibrilador que compramos para ver si en el Dragon Khan realmente se puede llegar a sufrir 4 infartos por minuto, ¿no? Así que nada, tus ojos, de los Cafres, reggae del bueno. Relajarse, buen rollo, amor, podéis besar a la persona que os gusta, a vuestra pareja ahí, abrazaros tranquilamente con la calma, por una canción fantástica. 4 minutos de puro amor y pasión, pero esa suave, lenta, de la que no termina ahí poco a poco, como la miel que resbala, vamos. Volcán ni el mío. Se entiende muy bien. Preciosa canción, fantástica, genial. Y antes de que se me vaya aquí el santo al cielo, pues mandar saludos a Jase hacia Coruña. Buenas tardes, Jase. Luego, la canción que yo estaba hablando antes era Epitaph y he dicho Delay, se me ha ido la olla, perdóname. Y la tercera cosa que era, ya se me ha ido el santo al cielo. En fin, seguimos con los 13 forajidos. Zarcillos de Plata, nos la pidió Mangostín, que se dedica a la Gaby, como no, la amistad, por ahí han dicho Mangostín te queremos, yo sí, digo Mangostín te queremos, yo te quiero dentro de una jaula, porque si no entras a la madriguera a comer conejos. Quien quiera sacar el sentido gañán lo saca, y quien quiere sacar el sentido sexual también lo saca. Así que nada, Zarcillos de Plata, dedicada a la Gaby, de parte de Mangostín. Vive sola y tiene miedo que al despuntar la noche no se escuche con claridad su dulce ronroneo. Da paseos a caballo entre las sombras, usa pañales en trajes que adornan su cuerpo de exquisitas hechuras. No puede tenerse en pie por las mañanas, no sabe querer porque quiere con locura. Suave golpeteo da un respiro y llena las palanganas con los pelos que no barren las escobas. Lleva zarcillos de plata y en el pelo un caracol que el viento la peina como le da la gana. Tiene la corazona que al alba se va a ver al trasluz entre tangos de aguardiente. Entre tangos y aguardiente tiene la corazona, la corazona y un secreto escondido entre la paja de su lecho. La cama y tienen las ramas la percha donde cuelgan todas las noches sus alhajas. Lleva zarcillos de plata y en el pelo un caracol y el viento la peina como le da la gana. Tiene la corazona que al alba se va a ver al trasluz entre tangos de aguardiente. Entre tangos y aguardiente tiene la corazona, la corazona y un secreto escondido entre la paja de su lecho. Yeah. entre tangos y aguardiente. Tiene la corazona, la corazona, la corazona, y un secreto escondido entre la paja de su lecho. Escuchamos este temazo que la verdad no tiene nada a envidiar a ciertas leyendas del rock de aquí de España. Y bueno, pues seguimos con la primera canción, bueno, de las dos que nos pidió Sergio Suave. La primera, Con sumo respeto, gente que el primer disco me encanta, pero me tengo que tomar ahí a sorbitos, ¿no? Porque es que si no, tengo la sensación de que es un poco monótono. El segundo disco no me gusta nada, lo siento, es que es... Oh, todo el mundo me dice que es genial y yo... Uf. Me gusta la portada, es bonita, pero el disco no me termina de convencer. En cambio, el primero, las letras, esa desesperación o visión tan bohémica de la vida, pues me encanta. Así que nada, Sergio Suave, te mando un saludo por elegir esta canción de Consumo Respeto y acordarme de los discos que los tengo por aquí en casa. Y antes también de que se me vaya la pinza, mandar un saludo dirección a Igualada, saludo a Mar y con la amiga que está hablando, pues también gracias por escuchar a este emocionado locutor amateur, muy muy muy amateur, muy casero, estoy de hecho aquí en casa emitiendo, y a todos los que estáis por no moveros ni un momento, por estar aquí. Ha valido la pena regresar y espero que de momento sea semanal. Y si la voz me lo permite, hoy notáis que a veces pues le falla un poco la voz, ¿no? Al chaval, sí, vengo a ensayar y hoy pues hemos metido caña y he roto bastante la voz. Y no estoy ahora para hacer grandes melódicos, ¿no? Si hago un poco así como los cafés ahí. ¿Será que sos un ángel? ¡Oh, oh! Y no puedes disimular. ¿Ves? No me sale demasiado bien, pero bueno, en fin. Seguimos, con sumo respeto, me desespero. Desespero. Porque el bonito me ayuda a escribir lo que quiero. El papel está en la luna vestido de cuero. Y esperando que otra vez vuelva a vivir. Pero es un castigo. Escribir una canción. Que no estoy ni bien sin ti ni bien contigo. Que los sueños se me fueron ya dormir. Aquí teníamos estos con sumo respeto, geniales. Y bueno, vamos con la segunda canción que nos pidió Mariate. Pues es un cover, una versión, pero una versión cualquiera. El disco es el Radio, ¿no? Que era un acústico, bueno, Burning. La canción No es extraño y Cascarrabias, la versión. Y madre mía, qué pedazo de versión. Nos la pide Mariate, pues que no sé, te digo, chica, llevas ahí un movimiento, ¿no? Una dinámica de pedir canciones que a la gente les encanta, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a Super Skunk, que recibió unas críticas geniales, realmente una canción fantástica, y espero que esta las iguale o las supere, ¿no? Porque realmente tienes muy buen gusto. Así que nada, Cascarrabias. Gracias. Vamos a hacer una canción que queremos recordar a un grupo de aquí de Madrid, a un hombre que nos dejó hace un poco de tiempo. Va por Pepe Risi. No es extraño que tú estés loca por mí. Triste me quedaré. Sabes que si me abandonas, tal vez me pueda perder. Cuando con cualquier otro chico tú te burlas de mí, me hallarás en casa sentado en el suelo hablando con la pared. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Hollywood y estuve en New York y en Madrid te conocí. El cartel que broté en tu muñeca fue lo que te convenció. Unos besos y algunas promesas te esclavizaron a mí. Y después al llegar la mañana viste que yo ya no estaba. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. De rodillas ante mí, es como te gusta a ti. De rodillas por detrás, es como te gusta más. No, no, no. Gente aquí, egoísmo, me decía, no sea la fiesta. No, te puedes volver que de fiesta nada. Ha sido que hemos ido esta mañana a machete Recuerdo que la misma canción la hemos llegado a tocar 5 o 6 veces, digo, hasta que no nos compenetremos ahí, ahí al segundo, no sale. Pues ha venido el local de ensayo, pues ha venido gente, ¿no?, que esta noche se monta ahí un concierto, bueno, un concierto, tenía un evento así de DJs, música más tecnoleta, hardstyle, remember, todas esas historias, se monta ahí esa noche en el local, y bueno, nosotros estamos haciendo el pardillo, ¿no?, cantando mientras ellos están por ahí montando. No sé si se les ha gustado o no, me da igual, nosotros nos lo pasamos genial. Además, últimamente nos acompaña una voz femenina, cosa que va realmente fantástico debido a ciertas canciones, pues que ayudan muchísimo en los coros y ganas una potencia increíble en el sonido. Hemos pasado ya de quinteto a sexteto, ¿no? Ya falta ya los teclados y hay alguien que sepa tocar una trompetita y somos ya una banda al completo. Más, se me olvidaba, por cierto, si escuchas este programa, Didac, guitarra perfecta para hacer solos. Es nuestro guitarra solista y nuestro idolatrado llamado Rami, nuestra guitarra rítmica favorita. También, ya que estoy, mando saludos al vikingo, Villé, dicen que se está corriendo unas fiestas por el norte de España brutales, Chris, y a todo el personal que ha venido de nuestros ensayos a vernos, sea Víctor, sea Ida, muchísimas gracias por estar y escuchar el ruido que hacemos. Y bueno, seguimos con la canción que nos pidió la Gaby, de los Saiyan Super Crew, Angela. Leugari mu wetit ke mu kapeta dos leuga arrange on aime jis karem mu vle santi po a satin c'est un que la demain matin ouais mini cos me tu vois avant quand tu me dis les boys fais toi le plus beau et des suites préfères ce qui me fait un peu au rideau à n'importe quelle heure et dans n'importe quel studio tout le monde sait que tu connais toutes les deux pour donc on s'aime trop on fait tout ça avec moi on passe à des moments très chauds à chaque fois que tu t'en fais n'hésite pas qu'on pose mon numéro et toi même tu sais que le voir tout seul ça fait chaud. Angela Bus, chanteur du roundhouse. Contraint, je suis une zone contrainte. C'est par contrat moral qu'elle se retrouve contrainte. Noir à lunettes, dit l'eau. Homme de zouzou, homme de soukousse. Malhonnête coussi, si j'ai pas elle, j'ai sa coussi. Elle est coussi, pousse à la grossie, mais je mettrai un toit. Papa ou pas là. On te connaît dans le quartier, c'est pas ça. Et tu nous connais pas, mais celle sur qui les gars se tournent, une fille marche plus très droit. Angela, qu'a ou que faire si papa on s'en va. On s'en fait, ou pas qu'à faire toi, ou qu'à continuer. Et c'est ça nous aimer, bébé Angela. Angela, au moins qui font tu as. Non, papa ou pas là. Bueno, pues aquí esta canción de la Gaby, chica también más maja que esos rayos de sol cuando se cuelan después de la tormenta, ¿no? Que está ahí en las nubes creando claros, ¿no? Y se cuela el rayo de sol ahí entre las nubes y es ese rayo apuntando en mitad de los cruces. Joder, qué alegría, va a salir el sol, pues la Gaby es igual de maja. Y bueno, pues hablando de gente maja, pues maja, ¿no? Majísima, loquita, y que le dedico una canción que la letra es de alto contenido pasional, como es ella, y con ánimos, con energía, sin complejos. Los planetas, alegrías del incendio, canción para, y esta no es de amor, esta ya es de enrollarse ya en el sofá, revolcarse por el suelo ahí en el parquet o en el gres, no sé, que no sé qué narices estéis en el tipo de baldosas que tengáis, me da igual. Esta canción es de apasionarse, de abrazarse y de besarse como si el mundo se fuera a acabar dentro de 5 minutos. Así que nada, los planetas y sus alegrías del incendio. Yeah. canción salvaje y a la vez bonita, como dedicada a la persona a la que iba, loquita. Y bueno, pues seguimos con la música, con los Voodoo Glow Skulls, o sea, con, me parece que sea como las calaveras, no sé cómo decir, brillantes, relucientes de Voodoo, y Fire in the Dance Hall, fuego en el dance hall. ¿Y quién nos la pidió? Y en estas cosas no hay que pensar mucho, si es dance hall, reggae, jamaicana, pues... O es la Gaby que nos pide, la Gaby o Gentuzo. Pues en este caso la Gaby al final solo me ha podido pedir una por circunstancias, y la otra pues la ha pedido Gentuzo. Así que nada, Gentuzo nos pidió Fire in the Dance Hall. Así que nada, a bailar, pero cuando vayáis a un dance hall no me vayáis ahí con una lata de gasolina y una antorcha, por favor, que luego nos echan la culpa de todo. O no os acordáis cuando pasó eso de los incidentes de ese par de adolescentes suicidas que les echaron la culpa a los Judas Priest, porque si reproducías una canción del revés en no sé qué minuto, parecía decir hazlo, ¿hacer qué? La comida, la cama, los deberes, las tareas, el amor, no sé, a veces el tribunal americano me sorprende. Así que nada, un poquito de fuego en el dance hall, los Voodoo Glow Skulls. Y sonando estos Voodoo Glow Skulls que nos pidió Gentuzo, supongo que si no os habéis levantado el asiento os habéis agarrado fuerte con cinturón de seguridad. Y seguimos con la segunda canción que nos pidió Mek. Esta vez no es de ningún artista cuya letra empiece por B, no es de ningún grupo italiano cuya canción se llama Epitaph y el grupo empiece por P, sino que empieza por K. Son los King Crimson y su Cat Food, comida de gato, canción que, bueno, tiene su punto, pero hay que tener la mente abierta para escucharla, ¿vale? Así que nada, a disfrutar. Thank you. El final de esta canción es rompedor. Que se queda el bajo, la batería, el piano. Es, como alguien ha comentado por ahí, ¿no? Fran Zappa, sí. Te viene a la cabeza Fran Zappa. Me lo daba esas locuras improvisando en directo y decías, joder, ¿cómo le sale eso de la cabeza? Todos sabemos que era producto de los ácidos, pero bueno, tenías que decir, tenías que simular, ¿no? Y bueno, ahora me ha vuelto santo a la tierra, no se ha ido al cielo, se ha ido a la tierra otra vez, y ha resultado tercer día. Y me acordaba de una cosa de antes, egoísmo. Quería comentarte una cosa, decías, mejor no doy la opinión de cómo canta el de los suaves aquí en el foro. La das, y luego yo quería comentar mi punto de vista también. Quizás Yoshi no tenga la mejor voz, o muchas noches haya ido pasadísimo, se ha dedicado más a correr que no por escenario y hacer el tonto que en vez de cantar, pero realmente sus letras son muy sinceras, muy directas. Yoshi escribe lo que siente, y si Yoshi ha estado deprimido y lo está, pues le van a salir esas letras tan directas, tan tristes y a la vez para mí conmovedores. Cuando estoy muy muy bajo, pues los suaves son de esas bandas, ¿no? que sueltan las lágrimas. Para mí se saltan las lágrimas con canciones como Llegaste hasta mí o Siempre igual. Es el reflejo de una vida humana diaria, ¿no? Y bueno, pues eso, quizás no pueda cantar muy bien, pero creo que a nivel de letras son de los mejores, y musicalmente el guitarra, fantástico, igual que el batería, igual que bajo, bueno, a mí me parecen grandiosos. En plan, no son los mejores técnicamente, pero hay una especie de energía, magnetismo que los captas, un feeling, ¿no? Ese sentimiento de conexión con la persona que lo está escuchando. Lo suave es leyendo las letras, te enamoras de ellos cuando escuchas las canciones. Y bueno, pues sigamos con la segunda canción que nos pidió Tempest Fanatic. Me pasó dos de Brigada Criminal y digo, ¡jo! ¡Qué difícil! ¿Cuál elegir? Y al final me he quedado con La Fina Línea Roja, que le di más caña con el volumen, con el Audacity, pero todavía sigue sonando flojo. Es que el señor Guillem lo pasó desde vinilo a MP3 y entonces se quedó así flojudo. Así que nada, tenéis que pegar un poco la oreja al altavoz para escuchar bien, o si no, pues ahora podéis hacer cena, ¿qué va a ser cena? Si faltan 6 minutos para, hay 10 minutos para 6, pues vais a hacer allí merienda íntima, ¿no? Con la música de fondo. Así que nada, Brigada Criminal y La Fina Línea Roja que nos pidió Tempest Fanatic. Yeah. Bueno, muchos no lo habéis notado, o quizás sí, pero cuando se ripeó este vinilo, la aguja tenía un poquito de mugre, por definirlo así, porque esa aguja tenía muchas más cosas ahí ya incrustadas, y cuando llegas más o menos por mitad de la canción se escucha como, no como un, sino como un, como una distorsión así, como en plan alguien está apretando el estómago a un gato. No, es la aguja, ¿no?, que hace la variación ahí de la onda sonora y entonces suena de esta forma. Y bueno, pues vamos a Hora Zulú, Agua de Mayo. Nos la pidió la señorita Puntualidad, que se la dedica a todos los que vais a tener que escuchar esto en diferido. Y porque no podéis escuchar en directo, porque no podéis, o porque estáis de viaje, o porque estáis de vacaciones, o porque consideráis que tenéis algo mejor que hacer. Yo, desde mi punto de vista personal, muestro mi agradecimiento a estas 19, 20 personas, que a veces somos 20, pero peta y cae 19, que no se mueven, que están aquí escuchando, como los auténticos campeones, aguantando. No se ha movido nadie desde hace casi 2 horas, faltan 7 minutos para que este programa llegue a las 2 horas de duración, y estáis aquí haciendo compañía y portándoos genial y haciendo comentarios en el foro, que eso me encanta. Si estáis en el foro, que interactuáis, ¿no? Decir, qué guapa es esta canción, o estás genial, o a mí no entendía, no quería decir esto. Por ejemplo, en el caso de Egoísmo, pido disculpas porque había entendido mal el comentario. Vale, esos que dicen no puede dejar el ron, por mí que se vayan a tomar el garete ellos y su cirrosis, la verdad. ¿Qué forma de destruir una canción? No quiero ni imaginar que harán con la de Mi casa es el rock, o Llegaste hasta mí, o vete a saber tú qué. En fin, Hora Zulú, Agua de Mayo, nos la pidió señorita Puntualidad, que lo escucharán diferido, como a algunos que no pueden hacerlo en directo tampoco, pero a los demás... En serio, seguir aquí es un lujazo, y estoy pensando ya en mover el programa el sábado, porque no había tanta gente desde el quinto programa en una hora punta, ¿no? Y era porque hacía 2 semanas que no regresábamos. Así que nada, Hora Zulú y su Agua de Mayo. No tengo nada. prepararte, paliarte y agarrarte, deshacerte, prepararte, paliarte y agarrarte y deshacerte, y prepararte, paliarte y agarrarte y deshacerte, y prepararte, paliarte y agarrarte y deshacerte, y prepararte, paliarte y agarrarte y deshacerte, y prepararte, paliarte y agarrarte y deshacerte, y prepararte, paliarte y agarrarte y deshacerte, y prepararte, paliarte yo. En fin, pues aquí estamos escuchando estos Hora Zulu, que ya hace ya un tiempo ya que dan vueltas, en el 2002, no lo sé. Sí, 2002, cuando salió el Yo Minoría Absoluta de Extremoduro, y había ya me duele la boca de tanto decirlo, ¿no? Sí, ya había ese disco dando vueltas por la calle. En fin, seguimos con la segunda canción que nos pidió, pues quién va a ser, Sergio Suave. Una de las míticas de Sociedad Alcohólica, No Es Cuando Nada Vale Nada, que es mi favorita, es otro himno ya de los directos de SA, que es Ratas. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué pasa? ¿Me van a recibir a mí así? ¿Cómo están ustedes? Es que ha pasado, pues nada, que el chache ripeó mal la canción y se corta así de golpe. En fin, hablando de SA, perdón porque se haya cortado mal, gajes del directo, ¿no? Ya sabes, cuando uno es una superestrella de Hollywood y tiene ahí su camerino, a veces no se da cuenta que las cosas más importantes es tener los MP3 bien preparados y ripeados para su audiencia. Así que nada, lo siento mucho, Sergio. Otro del siguiente programa que hagamos, aunque la puse hace uno o dos programas, Piedra contra tijera, arrancando de intro, y luego me pides otra de SA o la misma, pero lo haré bien, ¿vale? En fin, hablando de SA, pues Sancho, que siempre desea salud y SA, lo digo contradictorio, como se puede desear salud y Sociedad Alcohólica, bueno, no se puede. En fin, vamos permanentes, volverán a ver el sol. Me envió el email diciendo, no sé si quedará hueco, chico, pero si queda, pon esta. Y me adjuntó ahí el MP3 pesando 6 megas, es decir, que Sancho le gusta los MP3 con calidad buena, ¿no? Y que duren las canciones mínimo 3 minutos, porque si no, no son canciones. Así que nada, vagos permanentes, volverán a ver el sol, los vagos, los listos, los inteligentes, los que tengan buen corazón, la gente que sea estupenda y los que sean unos, mejor no digo palabrotas porque estamos en horario infantil, pues por mí se pueden quedar en nubes de tormenta toda su puñetera vida. Así que nada, vagos permanentes. Seguimos, ya vamos casi al final de canciones, por decirlo así, oficiales, que me habéis pedido. Luego he preparado yo hoy cuatro canciones extra de mi cosecha, para que os guste y digáis, coño, qué buena es esta canción y no la conocía, o sí la conocía y me encanta, o la conocía pero no me gusta. hay varias opciones, ¿no? Es como eso, positivo, positivo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo y negativo, negativo, ¿no? Pues hay las mismas opciones de me gusta, no me gusta, y las reacciones, ¿no? Pues tienes ahí cuatro opciones, ya sabéis, 2 elevado a la n. En fin, tengo que dejar algunas cosas de mi carrera. Seguimos con las que nos pidió Hase, que las voy a poner juntas, que son las primeras de Tenacious D, Tributes. Espero que os guste, porque temazo, temazo, Hase, que como no, una de los suaves luego. This is the greatest and best song in the world. A long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes, and it's easy to see one and one. And one makes three, it was destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun does shine and the moon does glow and the grass does grow. Needless to say, the beast was stunned. A whip crack went his from the tail, and the beast was done. He asked us, be you angels? And we said, nay, we are but men. Rock, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. This is not the greatest song in the world, no. This is just a tribute. Couldn't remember the greatest song in the world. And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song. This is just a tribute. You gotta believe. And I wish you were there. Just a matter of opinion. No, pues genial canción, como genial está saliendo el programa, la verdad, te voy a pedir de boca. Mucha gente se ha marchado uno o una, no puedo definirlo, y la verdad, está saliendo todo genial. Me han dicho por ahí que arranca muchas risas. Pues sí, la verdad, la Gaby, agradecido que me digas eso, y más y es que me he reído cuando he leído ese comentario que te he puesto, te lo he remarcado porque Me he reído tanto cuando me he leído, porque es que estamos todos así, estoy aquí con el ventilador ahí en plan, soy pegajoso, man. Puedo escalar las paredes sin usar las piernas y los brazos, solo rodando como una croqueta. Ahí, ahí de sudor, puedo escalar edificios, ¿no? Por el hormigón y todo. Y seguimos con una canción preciosa, Si yo fuera Dios, de Los Suaves, la segunda de Hase. Estamos a punto de llegar al final. Queda esta y una canción, por decirlo así, oficial. Luego hay cuatro mías que me gustaría que escucharais, porque es que les he puesto mucho sentimiento escogiendo, es mucho cariño, y la verdad tengo la sensación, ¿no?, de que cada vez esto es mejor que la anterior y que la próxima vez sea mejor que esta, porque el tener un programa así, ¿no?, cercano, que conectas con la gente que te está escuchando, con la gente que te pide cosas, cada vez, aunque somos más, y me pongo ya a mandar saludos, ya pues puedo estar ya casi dos minutos diciendo gente, pues esto lo hace especial, lo hace genial, lo hace único. Y que si algún día, ya sabéis, veis ahí por los periódicos en plan, se necesita locutor de radio o para emisora, ¿no? Pues decís, pues yo estoy forrado y soy millonario, pues creo que a Megahercios le iría bien, ¿no? Ahí podría ganarse ahí un sueldecico. Así que nada, en serio, gracias, y ahora disfrutar de la música, que es lo que mueve nuestra vida, las emociones y muchas cosas que situaciones, personas, que cada vez que escuchamos una canción se nos reflejan en esas notas, en esas palabras, o situaciones que no nos habíamos dado cuenta al escuchar una canción, dices, pues es verdad, es como leer un buen libro o estar con una persona que sepa sacar lo mejor de ti. Así que nada, si yo fuera Dios. Ayer creo que fue ayer, después de seis días, descansé, y al fin conseguí dormir. Y al dormirme tuve un sueño, que como todos los sueños, como tiene que ser, terminó mi pesadilla. Y soñé, pensé, bueno, soñé. Dios no lo quiera, soñé que era Dios. Y si yo fuera Dios, ¿sabes lo que haría? Si yo fuera Dios, las noches tendrían más estrellas. Viajaría más a la tierra para intentar ser hombre. Aunque al final me muera, un atardecer cualquiera. El mar, no importa dónde. Si yo fuera Dios, el diluvio aún seguiría. Se supone que esta iba a ser la última canción oficial. 24 canciones cayeron al final, ¿no? Pero, bueno, 25 eran, pero la Gaby dejó un hueco suyo que se lo cedió a Loquita, y Loquita puso dos de extremo duro, y de estas dos de extremo duro, que eran Sal y Agua Fuego. Personalmente, Salir, yo creo que tiene un momentazo, ¿no? Que es esa estrofa que decía, llegar a casa, y de allí, ¿dónde vas, cabrón? Yo allí me río, me pongo feliz, ¿no? Empiezas a cantar estribillo. Pero, a pesar de todo, a fuego significó, al menos, sentimental, no, simbólicamente para mí, tiene un valor sentimental grande, porque fue cuando tenía todos los discos de extremo duro y no tenía ni internet, y era en plan, ¿cuándo van a sacar disco nuevo? ¿Cuándo van a sacar disco nuevo? Y el disco me lo habían comprado mis padres mientras yo estaba, como de campamento, una especie de crédito de síntesis, fuera, ¿no? Y cuando llegué a casa, en plan, toma, hijo, me dieron el disco, y escuchar ese arranque con el Robe haciendo ese ruido parecido a una vaca, ¿no? Y la guitarra sonando atronadora y potente, y dije, ¡buah! Esto es una canción. Minoría Absoluta, yo fue un disco que lo escuché, si en 10 días, pues 40 veces. ¿40? 50, porque era mínimo dos veces por día, y otra vez. Y así que nada, a fuego de los Extremoduro, esta canción, ¿no? Que sería tricompartida, ¿no? Entre Loquita, entre la Gaby y entre Egoísmo, que dijo que muchísimo mejor a fuego. Así que nada, a fuego, cerramos con a fuego, nos despedimos del listado oficial, pero no del programa, porque he dejado cuatro canciones que para mí son auténticas joyitas. Así que nada, disfrutad de esta canción, que luego viene otras que están así de sorpresa. si ha parecido que se empezaba a escuchar la vereda de la puerta de atrás, no he sido yo, ha sido el CD, pues porque he puesto a fuego directamente el CD, tenía el disco aquí, lo abierto, y que iba con el DVD, ¿no? La edición limitada. Es que cuando abrí, se abría la, en vez de ver la contraportada del libreto, veías la batería de cantera. Digo yo que se podía haber estirado un poco más con el DVD, ¿no? Digo yo, pero bueno, aún así ese concierto, esos cinco temas de la cubierta, esos cinco temas de la cubierta, bestial, con el inicio de Papel Secante, con la gente saltando al ritmo de las notas y el chas de la batería, bestial, bestial. En fin, pues ahora la primera es que he escogido, pues sí, he arrancado con Chuck Berry y digo, pues ahora viajamos del 1950 y algo al 2006 con Hank Williams III, nieto de una familia que se ha hecho famosísima por el country. De hecho, su abuelo hizo un country silla que empezaba a romper con las letras y los tópicos. Su padre empezó a mezclar ya country con el jazz, con el blues, y Hank Williams III ha roto. Hank Williams III ha tocado el bajo en grupos como Super Joint Ritual, que era metal hardcore trallero, haciendo country anti-lay o outlaw country con Nas Jack, unas actuaciones en directo espectaculares, y nos sacó un disco de country, Straight to Hell, que fue el primer disco de country en llevar la pegatina de aviso a los padres por lenguaje explícito, y sacó un discazo doble increíble. El primer disco son todas canciones suyas, y el segundo es canciones suyas versionadas con la voz de su padre y su abuelo, que han quedado chapó. Así que nada, Humo y Vino de Hank Williams III. Ponedos aquí ponedos aquí el sombrero de cowboy, las botas, y a bailar durante 2 minutos, porque genial, la verdad. Bueno, pues ya podéis cerrar la licorería clandestina, la destilería casera, y bajaros de la camioneta y quitaros ya esas botas horrendas de serpiente con las espuelas. En fin, ¿seguimos? ¿Con quién seguimos? Pues con Iggy Pop y The Passenger. Para mí, una de las mejores canciones de la historia de la música moderna, y con una música súper simple, pero suficiente para atraparte y dejarte, enamorarte, dejarte conquistar la mente con esa voz y esa letra que realmente son de otra galaxia. Así que nada, The Passenger, Iggy Pop. Se ve que soy aquí previsible, ¿no? Que estos días pues me pegó otra vez por escuchar la canción, porque ahí con el grupo pues podemos tocarla, ¿no? Hacer un cover condiciones. No vamos a vivir de Piperrack y de versiones de Barricada, ¿no? Y digo, joder, pues The Passenger es música facilita y encima es que la letra es fantástica, ¿no? Con esos dobles sentidos todo el rato, puede viajar, puede ser sexo, puede ser un viaje de drogas tumbado al suelo. Hay muchas interpretaciones, y date es que el señor Iggy se lo curró. Y bueno, decían que aquí mola más con los de Stoogies. Bueno, sí, de Stoogies, sí. Han vuelto y volvieron con discazo. A ver cuánto dura, ¿no? Porque Iggy Pop, Iggy está en muy buena forma. Se conserva muy bien para el que tiene. Por fuera no, por fuera parece una uva arrugada, una pasa arrugada. Y bueno, pero por dentro está joven, ¿no? Que es lo que importa. Pero los demás, los vi jodidos, ¿eh? El vídeo de ese concierto, cuando tocaban I Wanna Be Your Dog, eran plan, ya me parece que están ya las asistencias médicas ahí preparando ya los desfibrilados ahí. Y venga, corre, muchachos, a mantenerlos ahí en vida, porque es que si no llegan a las 2 horas de concierto que se caen por el suelo. Cambio Iggy terminó el concierto que todavía se subía por los amplis. En lo que tiene, no sé, supongo que el suministro de drogas que ha tenido ante estos años, o que se habrá cuidado, y el tío decía que se drogaba, porque es que si no, no se entiende que hasta la chigue también, igual que los Rolling Stones. En fin, seguimos. ¿Y qué? ¿Con qué seguimos? Pues con una canción fantástica de alguien que nos dejó muy pronto, demasiado, a los 26 años, Otis Redding, y Sitting on the Dock of the Bay. Genial canción, dedicada a todos aquellos que son pasionales, que son románticos. Dedicada a todos, que disfrutéis. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Tenía que poner esta canción. ¿Por qué? Pues porque se sacó cuando Otis ya había, si no me equivoco, ya había fallecido ya de ese accidente que se lo llevó de forma tan temprana, ¿no? Pero aún así nos dejó una cantidad de canciones y de influencia increíble. Un artistazo, y que despegó, ¿no? Empezó a disfrutar de la fama después de la actuación del Festival de Monterrey en California. Genial. No hay palabras para escribir. Y bueno, llegamos a la última canción. es una canción dedicada especial, pero antes daros muchísimas gracias por estar 2 horas ahora y 2 horas y 37 minutos 2 horas y 37 minutos acompañándome, escuchándome, interactuando, disfrutando, otras veces sufriendo porque no soportáis algún tipo de canción o género, como el día que puse metal y todo el mundo, estos berridos, no eran berridos, eran gritos de angustia y de rabia. No es lo mismo que un grito de sufrimiento o un llanto del dolor. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar, espero que os bajéis el programa los que no habéis podido escuchar en directo, y los que habéis escuchado en directo pero habéis tenido problemas, pues bajarlo, escuchar y comentarlo, que me encanta. Es en plan, oh, estas canciones que has puesto no las conocía y ¡buah!, me encantan, son geniales, o esta que pidió tal, ¿qué recomendaríais, ¿no? Los que escucháis el programa para decir, quiero iniciarme, quiero saber más, escuchar más de esta gente, ¿no? Y nos despedimos, bueno, me despido, esto lo hago de momento solo, y a vosotros daros muchísimas gracias con una canción de Johnny Rivers. Bueno, no es una canción, es una versión de genial Johnny Rivers, que material propio bien poquito, pero versiones ¡fua!, geniales y preciosas. Y bueno, quería dedicar esta canción a una persona en concreto, una persona en especial, que lo que he dicho, quiero que esta canción te irradie la alegría, la pasión, la emoción, el buen hacer que tienes con la gente, y quemando con todo mi afecto hacia Igualada, porque espero que en este momento me estés escuchando, y a todos los demás, en serio, un saludo, daría la mano a cada uno, un abrazo, gracias por hacerme reír con los comentarios, que os hayáis reído con mis chistes malos o mis degeneraciones sobre la edad y el estado de la próstata de algunos componentes de los estudios. Y bueno, gracias, hasta la próxima. Esperamos que la semana que viene, si todo va bien, en sábado, porque estoy viendo que el programa funciona genial, la gente se ha levantado ya porque ha ido de fiesta el viernes, o ya está despierta esperando para comerse el sábado por la noche. Y nada, con un mar de emociones y un campo lleno de rosas, nos despedimos con Johnny Rivers y Sunny. Hasta pronto. Yesterday my life was fuel and rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, I was so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, it was so true, I love you. Hey. I said, Sunny, hey. Thank you for the smile on your face. Sunny, thank you for that thing that fills the place. You're my spark of nature's pride. You're my sweet, complete desire. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, yesterday my life was filled with rain. Ah, Sunny, you smile at me and really ease the pain. The dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Baby, I love you. Sunny, I love you. Sunny, I love you, baby.